Rudyard Kipling, el cuento más hermoso del mundo. Se llamaba Charlie Mears. Era hijo único de madre viuda. Vivía en el norte de Londres y venía al centro todos los días, a su empleo en un banco. Tenía 20 años y estaba lleno de aspiraciones. Lo encontré en una sala de billares, donde el marcador lo tuteaba. Charlie, un poco nervioso, me dijo que estaba allí como espectador. Le insinué que volviera a su casa. Fue el primer jalón de nuestra amistad. En vez de perder tiempo en las calles con los amigos, solía visitarme de tarde, hablando de sí mismo, como corresponde a los jóvenes. No tardó en confiarme sus aspiraciones. Eran literarias. Quería forjarse a un nombre inmortal, sobre todo a fuerza de poemas, aunque no desdeñaba mandar cuentos de amor y de muerte a los diarios de la tarde. Fue mi destino estar inmóvil mientras Charlie Mears leía composiciones de muchos centenares de versos y abultados fragmentos de tragedias que, sin duda, conmoverían el mundo. Mi premio era su confianza total. Las confesiones y problemas de un joven son casi tan sagrados como los de una niña. Charlie nunca se había enamorado, pero deseaba enamorarse en la primera oportunidad. Creía en todas las cosas buenas y en todas las cosas honrosas, pero no me dejaba olvidar que era un hombre de mundo, como cualquier empleado de banco que gana 25 chelines por semana. Rimaba amor y dolor, bella y estrella, candorosamente, seguro de la novedad de esas rimas. Tapaba con apresuradas disculpas y descripciones los grandes huecos incómodos de sus dramas y seguía adelante, viendo con tanta claridad lo que pensaba hacer que lo consideraba ya hecho y esperaba mi aplauso. Me parece que su madre no lo alentaba. Sé que su mesa de trabajo era un ángulo del lavabo. Esto me lo contó casi al principio, cuando saqueaba mi biblioteca y poco antes de suplicarme que le dijera la verdad sobre sus esperanzas de escribir algo realmente grande, usted sabe. Quizá lo alenté demasiado, porque una tarde vino a verme, con los ojos llameantes, y me dijo trémulo: ¿A usted no le molesta? ¿Puedo quedarme aquí y escribir toda la tarde? No lo molestaré, le prometo. En casa de mi madre no tengo dónde escribir. ¿Qué pasa? Pregunté, aunque lo sabía muy bien. Tengo una idea en la cabeza que puede convertirse en el mejor cuento del mundo. Déjeme escribirlo aquí. Es una idea espléndida. Imposible resistir. Le preparé una mesa. Apenas me agradeció y se puso a trabajar enseguida. Durante media hora la pluma corrió sin parar. Charlie suspiró. La pluma corrió más despacio. Las tachaduras se multiplicaron. La escritura cesó. El cuento más hermoso del mundo no quería salir.